¿Qué tal, amigos de Lucha Libre, el arte de GOTS? Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de poder platicar aquí en el gimnasio Hércules con Excalibur, que bueno, para aquellos conocedores recordarán que Excalibur dio paso al metálico Plat. ¿Cómo está? Bien, un saludo a toda la afición. Gracias por la entrevista y pues estamos aquí ya listos para recordar. Para volverse a poner un poquito en contacto con el público, ¿verdad? Exacto. ¿Ya cuánto tiempo de retirado tiene Plata? Digo, si es que se retiró de alguna manera oficial. 10 años. Sí, pues se puede decir que ya es oficial porque pues ya no. Ya no he vuelto a luchar, ¿verdad? Sigo entrenando, sí, me sigo cuidando, pero pues ya nada más en el gimnasio. Bueno, pues a mí me gustaría justamente comenzar esta plática pues de sus inicios, ¿no? Usted proviene justamente de una dinastía de los hermanos Calavera. Es correcto. Mi papá y mi tío iniciaron Guadalajara, circuito del occidente. Ellos fueron campeones nacionales de occidente. Tuvieron el campeonato de parejas de allá. De parejas de allá, fueron, mi jefe fue campeón, mi papá pues campeón de occidente semicompleto. También. Sí, así es. Por cierto, aprovechando el espacio, pues a la gente que nos está viendo, les pido una oración por mi papá, que está un poco enfermo, un poco delicado, y pues eso nos va a ayudar mucho. Claro, nuestros mejores deseos de que pronto se restablezca, vuelva a estar bien. Mi papá siempre fue también un buen atleta. Platicando con él, él le peleó, fue boxeador primeramente, peleó los guantes de oro, igual en Guadalajara, tuvo varias peleas semiprofesionales, fue jugador reserva de fútbol del equipo oro, en aquellos tiempos. Sí, sí, sí. Entonces, posterior, le gustó la lucha, hicieron pareja con mi tío, que fueron los hermanos Calavera, muy de mucha fama. Muy escuchados justamente en su tiempo, ¿verdad? Y deportista de tiempo completo, bueno, nos dice futbolista, nos dice, como coloquialmente se dice, se dedicó al bofe también, y posteriormente a la lucha libre junto con su hermano, ¿verdad? A la lucha, sí, fueron muy recios. Trabajaron con toda la gente de esa época, que podemos hablar del Santum, podemos hablar de Tinieblas, podemos hablar de Mi Máscara, de la gente de renombre. Claro. Rayo de Jalisco. Las grandes figuras de ese tiempo, justamente, ¿verdad? De ese tiempo. Y con toda la gente de esa época. Claro. Fueron luchadores muy recios, gente que subían al ring al dar al 100%. Cuando había llenos completos en la Arena Coliseo de Guadalajara, que en ese tiempo pues ya estaba chamaco, y pues mi papá siempre ha sido mi ídolo. Claro. Lo acompañaba a las arenas, veía cómo sacaban de sus casillas a los aficionados, como porque eran bastante rudos. Sí, sí, sí. Bastante fuertes, bastante recios. Y con el tiempo pues lograron el campeonato de occidente, como decíamos, ¿verdad? De parejas, es correcto. Mi papá fue campeón semicompleto. Eran estrellas de las arenas de ese tiempo, fueron campeones de parejas del Pacífico también, cuando un tiempo fueron independientes. Y pues mi papá, cuando no tenía tiempo de ir al gimnasio, entrenaba ahí la casa, hacía tumbling, que son las maromitas y todo eso. Sí, sí, sí. Y pues, estando chamacos, pues queríamos hacer lo que él hacía. Ustedes lo veían y les daban ganas, ¿no? Es correcto. Y pues desde ahí nació el amor por el deporte. Y pues ya cuando pude, recuerdo que estaba en la secundaria y también inicié con el gusto del box. Sí. Igual peleé en algunas peleas de los guantes de oro en Guadalajara. Pero me llamó más la atención de la lucha libre, pues por lógica. Claro. Porque andaba con mi papá, le cargaba las maletas. Y ¿Los llevaba a las arenas? Sí, nos llevaba. Era nuestro idolazo. Alguna vez él perdió la cabellera. Y pues queremos ser como él. También nosotros perdimos la cabellera, nos pelamos a rapa igual para andar como él. Para ser solidarios justamente con su familia, ¿no? Exacto. Y posteriormente, pues ya me gustó más la lucha libre. Y a los 16 años empecé a entrenar con el profesor Cuauhtémoc Diallo Velasco, arriba de la Coliseo de Guadalajara, que es donde tenía su gimnasio. Tenía dos gimnasios, pero uno que se llamaba López Cotilla y otro en la Coliseo de Guadalajara, en la cual iba, porque pues ahí iban luchadores de la talla en ese tiempo, de el Faraón, el Asino Negro, los Perdones Carrera, y todos los luchadores que llegaban de México, llegaban ahí a reportarse, a entrenar con el profesor Diallo Velasco. En ese tiempo, pues, estaban los profesionales, que eran ellos, y los aprendices, que es el grupo donde estaba yo, que era exclusivamente lucha olímpica. Lucha olímpica, ahí estuve varios años entrenando con el Diallo Velasco, con el famoso Diallo Velasco. Famosísimo creador de estrellas, de luchadores de recios. Era muy recio el profesor, muy recio, siempre estaba al pendiente de la clase, como fuéramos los novatos, siempre nos estaba exigiendo, hacía torneos contra otros gimnasios, no recuerdo la unidad deportiva a la que íbamos en Guadalajara, pero eran tantas las ganas que teníamos que pues ahí a donde íbamos se improvisaba una lona en el piso. Había hombres y mujeres de los gimnasios que iban a competir. En el piso las mujeres no se rajaban, ¿cierto? En los entrenamientos. Al parejo de los parejo, de los varones, ¿no? Exactamente, al parejo, no había distinción, aunque fuera el piso. Hacíamos algunos ejercicios de cuello, hacíamos esquinas de calentamiento y posterior empezaba la competencia. Eran competencias de varios. Gimnasios. Intergimnasios, ¿no? Es correcto, intergimnasios, así es la palabra, intergimnasios. Con mi papá andaba mucho de gira, pues ahí me recomendó con el profesor Diallo Velasco y ahí aprendí lo que es la lucha olímpica. Sí. Fue 2 años en la lucha olímpica. Ahí fueron mis inicios como luchador. Bueno, más bien de mis inicios Para entrar a la lucha. Sí, para empezar a aprender justamente el arte del Gotch, ¿no? Cuando no estaba el profesor Diego Velasco, llegaba el profesor Alan Cochis, que fue uno de los aspectos. Digamos que era su mano derecha del profe Velasco, Diablo Velasco, ¿no? Correcto, sí, él se hacía cargo del gimnasio. El profesor muy celoso, muy de mucha y bastante disciplina, que fue lo que más nos importó. Entrenamientos muy pesados. Y pues ahorita es fácil platicarlos, pero ya. Sí, claro. Cuando entrenábamos con él, aunque estaba chavo, y era muy, muy cansados, muy. Salíamos a veces muy adoloridos. ¿Llegaba a sentirse frustrado de a lo mejor lo que no le salía, de lo que le costaba trabajo aprender? No, porque siempre tuve mucho empeño. Era muy receptivo con lo que le enseñaba, ¿no? Sí, es correcto. La lucha olímpica es muy dura. Es de mucha práctica para que se ve de defenderse. El profesor tenía parte de eso. Otro profesor que había sido, no recuerdo su nombre, fue a competir a los Juegos Panamericanos en lucha olímpica. Cuando no estaba el profesor Juan Cochis, no estaba el profesor Diablo Velasco, estaba esa persona, no recuerdo su nombre. Buenísimo. Pues así fueron los inicios. El aprendizaje, vamos a decirlo así, antes de poder llegar al profesionalismo, ¿no? Sí, ya posterior a lo profesional, pues ya mi maestro, mi principal maestro fue mi papá. Y pues también, pues era mi papá, no, ahora sí que no me tuvo consideración. Hubo entrenamientos muy pesados, entre los cuales recuerdo uno que estábamos haciendo, y pues yo estaba delgadito, imagino que traía 68, 70 kilos. Y en una de esas no supe cómo salir por la trasera volando. Y me daba mis, como decimos, mis buenas arrastradas en la lona en el tema profesional. Era muy estricto. Muy celoso desde subirnos al ring. Desde antes de subirnos al ring tenemos que limpiarnos, pues así, el calzado antes de subir al ring. Teníamos que tenerle respeto justamente al cuadrilátero, ¿verdad? Es correcto. Desde el momento de entrar al ring, saber y tener las bases para poder caminar sobre el ring para empezar. Los toques, las llaves, los secretos de la lucha libre profesional. Decían caminar, saberse parar arriba del ring, ¿no? Es correcto, desde ahí era el principio de la enseñanza. Y saber defenderse, porque en la lucha libre profesional mucha gente tiene el concepto que la lucha es de mentiras. Así es. Pero si tan solo supieran lo que cuesta caminar arriba del ring, saber tocar las cuerdas, saber enfrentarse con una persona, saber defenderse. No, y vamos, ¿no? Todavía cuando suceden las desafortunadas tragedias que desafortunadamente sucedió en su familia, que ya podremos hablar de eso, pero bueno, pues desde ahí pues ya es como que meramente tonto pensar que la lucha libre es mentira, ¿no? Pues sí, así lo toma mucha gente, pero como decía mi papá, si te gusta, sigue. Si no te gusta y dudas, mejor retira. La lucha duele. Esas palabras no, nunca se me han olvidado. La lucha duele. Si se sube uno al ring, desde el momento de entrenar, porque nos gusta. Entrenando hay lastimadas, entrenando hay frustraciones también. Sufrimiento, lágrimas, sufrimiento, ¿verdad? Y para eso, pues, por eso sabemos si nos gusta la lucha, entrale. Si nos gusta la lucha, no soy un ciego que le he inculcado a mí. Si te gusta, échale ganas. Si no te gusta, pues mejor no, retírate. Claro. Pues yo tuve otros maestros de allá de Guadalajara. Había un refle que se llama José Gómez. Sí. Tenía a su hijo. Bueno, pues, buenas tardes. Aquí te presento a Oro Junior. Oro Junior. Buenas tardes. Lo invitamos a que me acompañara por si algo se me olvida. Entonces, o sea, como quien dice, pues para que le sople, ¿no? Es correcto. Y entonces, pues sí, como te decía, yo le he inculcado a ver que si le gusta la lucha, adelante. Si no le gusta, mejor que se retire, porque platicamos. Solo con ese señor José Gómez le tomo el tema. Ese señor era de los luchadores de antes, luchadores que sabían lastimar, que sabían, tenían la lucha, conocían la lucha intercolegial. De aquellos, como se dice, entre el ambiente de ustedes, ¿no? Cueteros, pistoleros, ¿no? Sí, exactamente, los cueteros. Estuve aprendiendo con él ese tipo de lucha, pues difícilmente la enseñan. Claro. Y se la enseñan a quien quieren enseñársela. Quien no quiere enseñar, no lo van a hacer. Pero yo creo que también en ese sentido, yo creo que tienen que verle algo, ¿no? Justamente para que puedan enseñarle todas estas situaciones que no se las enseñan justamente a cualquiera, ¿no? Sí, exactamente. Tuve la suerte de tener amistad con ese profesor. Mi papá a veces no tenía tiempo porque viajaba mucho, tenía bastantes giras y subía a entrenar con él. Ya en el tema profesional llegó el tiempo que me tuve que ir a otro gimnasio por cuestiones de trabajo. Fui al gimnasio Libertad, pues, que dirigía el abuelo Carrillo. El papá de Sandokan, ¿verdad? De los Carrillo, vamos a decirlo así, justamente, ¿no? Exactamente, ahí con él se seguía aprendiendo la lucha libre profesional. Y pues estuvimos ahí un rato, algunas veces pues, está mal del siglo, pero me tomó como punta de lanza para seguir entrenando la lucha olímpica. En ese gimnasio yo hacía competencias internas en las cuales muchas veces entré también. Y pues para mí la lucha libre es una carrera universitaria, porque son bastantes años de aprender. Claro. No es de aprender la lucha en 2-3 meses y ya subir a un ring. A mí no pude hacer eso hasta que mi papá no me dio el visto bueno. Antes de llegar al profesionalismo, bueno, ya nos habla de un tiempo con quienes pudo entrenar. ¿Cuánto tiempo justamente pasó para poder, quién le dio el visto bueno para ser profesional y cuánto tiempo transcurrió? Pues yo le calculo más o menos 3 años. 3 años. 3 años de la lucha olímpica, con el tema de la lucha profesional. ¿Y quién le dice, quién le da el visto bueno justamente pues, para...? Pues ahí mi papá y ya, ellos ya estaban trabajando en el circuito de Occidente. Estaba el señor promotor, un luchador también, el señor Rey Plata, que era el que dirigía... El mandamás de la Arena Coliseo de Occidente, ¿no? Es correcto. Estaba el señor Julián Sánchez. Ya mi papá habló con ellos y ya me dieron luz de mi debut fue como rayo láser en Guadalajara. Allí en Guadalajara inicié con el pie derecho, puedo decir. Y digamos que usted inició justamente antes que su hermano. No, sí, mucho antes. Todo esto de lo que nos habla prácticamente era a la par, ¿eran los dos? No, Era usted nada más. Yo soy el más grande de 7 hermanos. ¿Y solamente 2 se dedicaron a la lucha libre? No, fueron 3. 3, retomando un poquito la situación, debuté como Rayo Láser. Enmascarado. Mi debut, fue contra Franco Colombo y el robot R2 de ese tiempo. Yo puedo decir que por los padrinos que tuve en el debut, los fueron padrinos de super lujo. El robot R2, ya para entonces, ¿quién era el robot R2? Un chico que luchó con Mario Alcalá, uh-huh. Era el robot R2. Pues con ellos debuté en la Arena Coliseo de San Luis Potosí. Posterior tuve algunas giras de preparación, pero también mi segunda lucha posterior a esa fue contra Cato Culli. Sí. Fue mi segundo padrino. Y ya como Cato, porque bueno, creo que un poquito antes de ser Cato, justamente luchaba como Johnny Lascano, ¿no? No, ya fue como Cato. Ya como Cato. Con otro luchador de Monterrey que no recuerdo su nombre ahorita. Pero ya se me. Entonces prácticamente podríamos decir que debutó a nivel prácticamente estelar, ¿no? Sí, fue digo, por las figuras que nos comenta, que nos menciona, sí. ¿No? Llegué a trabajar contra los Indios Bravos, Águila India, Gran Cochinis, y varios compañeros desde ese tiempo. Posterior hice una gira en Monterrey, estuve ahí por medio de 6 meses. Sí. Cuando estaba el señor Ciclón Veloz, grande. Todavía. La señora Lira Cavazos. Y ahí estuve en el circuito del norte, que era Reynosa, Matamoros, Monterrey, Saltillo, Cadereyta, varias ciudades que luego no la puedo completar. Ya duré 6 meses, hice mi regreso a Guadalajara. Ya en ese regreso tuve un luchador ahí del circuito de Occidente, que luchaba con el nombre del Gavilán. Llegó tanto el pique que hicimos en la apuesta de máscaras, de la cual pues fue mi primer máscara ganada. Como Rayo Láser todavía. Rayo Láser. Y pues con el tiempo se llegó el momento de llegar a México. Pues conocíamos una de las giras en un camión exclusivo para luchadores, pues iba conviviendo con los luchadores de México. Y pues ellos platicaban sus aventuras, platicaban en las plazas que venían trabajando aquí en México. Y pues para mí era algo emocionante, era algo que yo quería conocer. Visualizar ya estar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, platicaban de que iban a Japón y pues un montón de historias, ¿no? Buenas gentes, porque pues tenían a bien platicar con los novatos. Contarles sus experiencias, ¿no? Sí, y pues ya se nos hizo llegar a México. Aquí en México había un luchador que traía el nombre de Láser, y pues no podía haber 2 Láser. Así es, Jorge Vega ahí en el toreo, ¿no? Es correcto. Y ya para eso el señor Paco Alonso, el señor Manuel Robles, por la recomendación que tuvo el señor de Plata, me dio la oportunidad de estar en México, pero pues la condición era cambiar el mundo. Y posterior de ahí surge Excalibur. Me hizo favor, como yo no conocía México, me hizo favor de acompañarme el jefe del Troyano, que en ese tiempo pues era la gente que tomaban en cuenta una empresa. El papá de Máscara Mágica, ¿verdad? Es correcto. Y pues salieron de ahí varios nombres. Y, pues, yo había visto la película de Excalibur, me llamó la atención y de esa forma nace Excalibur. ¿Y debuta dónde? Justamente aquí ya en la Ciudad de México. Debuté en Arena Coliseo. Debuté en Arena Coliseo. ¿Todavía se acuerda en qué año y contra quién? Fue con 1980. En los 80s, a principios de los 80s, sí, ¿no? Sí, ahorita no recuerdo cuál. Pero se da su debut ahí como Excalibur, como ya Excalibur. En el embudo coliseíno, ¿no? Es correcto. Ahí ya empezamos. No, pues yo estaba súper emocionado. Llegar a la arena Coliseo era lo máximo como luchador. Pero mi sorpresa fue que después de 3 luchas llegué a la arena México, todavía fue mucho mejor. Claro. Llegar a la y arena. No era fácil, ¿verdad? Prácticamente era escalón por escalón, ¿no? No era fácil. Era la pista, la Coliseo, la México, ¿no? Sí, yo para mí fue muy, muy rápido. Y pues ya en ese tiempo también había las luchas superestrellas, que eran las primeras, las preliminares, que la primera la subían a la estrella. Pues entré en ese tipo de luchas. Y con una importante camada de luchadores justamente nuevos, y bueno, pues algunos ya con un tiempo de lona recorrido justamente en la empresa mexicana de lucha libre entonces, ¿no? Ese es otro orgullo que tuve, porque gracias a la preparación de mi papá, gracias a la profesora, la preparación del profesor Cuauhtémoc, gracias a la preparación del señor Pedro Carrillo, pues ya traía algo de conocimiento. Y había en ese tiempo luchadores muy celosos, muy... Dicen, de aquellos que no dejaban pasar, ¿no? Exactamente, ese era el problema, poder trabajar con esa gente que lo dejaban uno pasar. Eran, pues no, eran muy, muy, muy celosos, pero en extremo. Recuérdenos un poquito, justamente, de compañeros y rivales de ese tiempo. Bueno, algunos que le vienen a la mente, yo ¿verdad? Yo recuerdo, como rivales, estuve Había tantos, ¿verdad? No sé, yo recuerdo al gran Nerón. Sí, a Calimaco. Calimaco. A Rey David. Con Calimaco hicimos el campeonato de Cristo. El papá de Cristo, ¿no? El papá de no es de Cristo, es Rodolfo. Averno, el papá de Averno. Rodolfo Ruiz. Rodolfo Ruiz. Ajá. Esa es una anécdota que quisiera también contarla. El Marqués, que mucho tiempo estuve pareja con él, el As, llegué con Superbólido, Barón Chumedo, no, pues, no te acuerdas, porque yo trabajé con ellos y no me acuerdo. Sí. No, pero tantos sí. Luchadores de ese tiempo, ¿no? Sí, trabajé con el Doberman, los Polaris, Polaris, ¿verdad? Polaris eran los clientes de Alcundia para mí. Sí. El Chino. Yanko. Yanko también. Con Yanko también saqué muy buenas luchas de rivales. Electrón, ¿verdad? Electrón. Dimensión X. Electrón, ¿no? Sí, el Electrón que era el Marqués. Así es. Correcto. Entonces, pues ya, retomando el tema con Rodolfo Ruiz, un respeto, pues era un super maestro. La primera lucha la tuve con él en Puebla. Yo creo que ese señor, si hubiera tenido más peso, él hubiera sido un superestrella. Hubiera acabado con el cuadro, ¿no? Sí, era un bueno, luchador. Me enseñó mucho, le aprendí mucho. Tuve muchas luchas con él. Él era de los profesores que enseñaban, que no eran abusivos y enseñaban. Por decirlo, lo que pocos quieren enseñar de la lucha libre. Aprendí mucho y pues, gracias a él yo llegué como rudo. Y gracias a él, hablaba con el Pato Alonso y me sugirieron que me volviera técnico. Que me quiero imaginar que no fue de su agrado, pero bueno, pues había que cuadrarse, ¿no? Había que demostrar que podemos estar y podemos dominar todo por la preparación que yo traía, la seguridad que traía. Y ya me tocó trabajar con José Hernando Grimaldo, con Tauro, con Baby Richard también. Por cierto, pues un saludo allá a Roberto Grimaldo, que no se pierde ningún video de estos. Todos me decían, vas con Tauro, ten cuidado, prepárate bien. Yo fui hasta nervioso, asustado, dije, ¿no? Y sí, pues el señor había sido campeón ligero de la policía de México, y eso, dije, no, pues va. No, era un señor recio. Y estamos hablando de Tauro, el papá. El papá. Uh-huh. Sí, también trabajé con su hijo, pero sí, claro. Primero trabajé con su papá. Y muy buena lucha, me felicitaron cuando bajamos del ring. Y pues para mí fue un gusto trabajar con Tauro. Después trabajé ya con los dos, con Tauro y su hermano. Igual personas muy movidas, para nada que eran personas dejadas, eran movidas y había que aprenderles. Esa era la cuestión, ir escalando e ir aprendiendo. Otro luchador que recuerdo, buenísimo, fue otro luchador como Scaramouche. El Scaramouche, sí, cómo no, ¿verdad? Era un luchador rudo, yo digo que es el luchador rudo más técnico que he conocido. Ese señor, desde que entrábamos, desde la toma, era llaveo al 1000%. Era entrar, saber defenderse, saber agarrarse, saber atacar. Y también tuve el gusto de que el señor me llegara a felicitar. Inclusive algunos me dijo, muchacho, como usted me gusta luchar porque sabe hacer las cosas. De aquellos grandes batalladores que por una u otra causa no llegaron a consagrarse, vamos a decirlo así, pero que incluso hasta antes a veces de haber ingresado a la empresa mexicana de lucha libre ya tenían un nombre, ya eran luchadores justamente de renombre, ¿no? Sí, sí. Y ya posterior, posterior ya tuve varios encuentros en ese tiempo con Tano, con Jerry Estrada, con Tony Arce, que siempre buscaron a Tony Arce. Desde que se juntaron siempre hicieron la pareja y nunca se separaron. Los famosos destructores, ¿verdad? Destructores. Posterior, pues hice campeonato con Caimaco. Después el Dandy hizo una defensa conmigo cuando llegó a ser campeón. Campeón Welter. Y pues siguiendo en el batallar y la lucha, puedo presumir que me tocó debutar a la Parca, a Elia Park. Así es, como el minero. Como el minero. lo debuté, faltó una persona en la Arena México, bueno, mi rival, y subió él contra mí. Muy, muy delgado también, ¿verdad? Delgadito, sí, delgadito, pero movido. Alto y alto y muy delgado. Sí, como todos los que llegamos con muchas ganas. Y pues, siguiendo ahí con el tema, pues traían a los, ¿cómo se llama? a los halcones del Pareo, que luego trabajaban por fechas en la empresa. Era, creo que pues, el halcón 78. El halcón 78. Y, Falcón y halcón 78, halcón, ¿no? Exactamente. Y ahí los... Me tocó recibirlos como Excalibur. Me tocó también recibir a Negro Casas, a Fuerza Guerrera. Aristóteles, ¿no? Pero ¿Aristóteles ya estaba o...? No, Aristóteles ya estaba. Ya estaba, ¿verdad? Pero también me... Como era técnico, me tocó trabajar mucho de pareja. Con el tiempo, en la pista Revolución, que casi también fue mi casa. Así es. Mucho tiempo trabajé. Ustedes, muchos de ustedes grandes batalladores y bueno, con posibilidades de llegar al estrellato, pues prácticamente fueron ídolos locales de la pista Revolución, ¿no? Sí, alguna vez un aficionado terminando una lucha de apuestas se me enfrentó, pero pues algo no le gustó de lo que desempeñaron arriba del ring, ¿no? No, fue al revés. Se me enfrentó y se puso frente, pero ya, pues siempre vamos a la expectativa y bajamos calientitos. No le pegué ni nada, me di un aventoncito y... Pero noble la persona. Estaba enojado, molesto, porque perdí la lucha. Para esto él decía, es que tú eres mi ídolo. Y no entiendo por qué perdiste, tenías todo para ganar. Recuerdo las palabras. Pues sí, pero... Esa fue su molestia, ¿no? Fue su molestia, ya después se disculpó y todo muy bien. Y digamos que quién le sugiere justamente el diseño de la máscara, una máscara muy bonita, ¿no? Empecé con otra máscara que no me gustó nada. Este diseño lo hizo Mario Gallegos, el Jalisco. El Jalisco, el recordado Jalisco. Me gustaba dibujar y él dice, mira, te tengo esto para ti. Y inmediatamente en cuanto me lo dio, lo hice y es el diseño o la máscara con la que se identificó Excalibur en toda la República. ¿Quién le hacía entonces las máscaras? Empecé a hacerlas con... ¿Cómo se hace? ¿Qué hace la máscara? ¿Ranulfo o no? ¿Bólido? No, Bólido, último me trabajaba. ¿Qué hace las máscaras? Martínez. Pero pues sí, siempre estaba muy ocupado y a veces yo necesitaba las máscaras de un día o dos para otro. Y después fui por Bucio. Bucio igual, nada más que Bucio me agarraba muy lejos, ir a mandarse mi máscara, que sí me hizo algunas. Posterior me las hizo el Bólido. ¿Y qué pasaba con las máscaras ya viejitas, ya usadas, rotas de Excalibur justamente? Pues ya algunas terminaron en el recuerdo de otras personas que se las regalaba. Yo de todas las máscaras nada más tengo una de plata y una de Excalibur. Y una de Excalibur nada más. Esta, la original, pero la tengo en Guadalajara. Y bueno, a lo mejor lo voy a interrumpir tantito y aprovechando que está Oro Junior, me gustaría preguntarle justamente a Oro Junior qué piensas, qué te hace sentir justamente recordatorio justamente de la trayectoria de tu papá, lo que estás escuchando y lo que seguramente sabes, ¿no? Pues, qué pensar, pues me siento bien, ¿no? Siempre he dicho, soy la tercera generación. Mis abuelos, estrellas, mis abuelos, mi abuelo, mi padre, mi tío. Yo en el camino, en el proceso, no me considero estrella, no sé si lo sea así o no, no soy. Pero me siento bien, me siento contento. A veces me siento a platicar con él, lo escucho. Entonces, es divertido, ¿no? ¿Y te gusta, te apasiona justamente escuchar sus anécdotas, sus pláticas? Sí, porque pues nunca fue un secreto para mí, ¿no? Yo desde que estaba pequeño fue como que, mi papá luchador, mi tío, mi abuela, entonces siempre fue... Casi lo que le sucedió a él también, ¿no? Entonces, como nunca fue un secreto, pues para mí es como escuchar a María Félix, a Cantinflas, escuchar cuentos, ¿no? Porque es algo que me gusta, me apasiona. hay cosas que digo, pues qué bien, hay cosas que digo, bueno, un poco irreales, pero pues de todo se aprende. ¿Pero qué sientes tú? ¿Qué sientes tú justamente por Excalibur, por Plata, tu papá? No, pues siento gusto, felicidad. Es una persona que regresó su vida, mi papá es una persona que fue estrella a nivel internacional, mundial, en Japón, Estados Unidos, nacional en México, entonces pues me siento feliz, me siento a gusto. ¿Qué puedo opinar? Más que nada que se siente bien con su vida, yo me siento bien. Soy una gran estrella, soy una leyenda, nieto y nieto sobrino de estrellas de Guadalajara, de circuito independiente de Guadalajara y coliseíno. Yo me siento a gusto, la verdad, yo me siento contento. ¿Y eso qué te genera a ti? ¿Te genera un compromiso? ¿Te motiva a seguir buscando, a seguir, ahora sí que labrando tu camino justamente dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre? Genera un motivo para seguir, no sé, entrenando, preparándome día a día, cuidando el físico, cuidando la lona, cuidando el ring. Obviamente genera un motivo, ¿por qué? Porque no puedo quedar atrás, no puedo echar a perder de dos generaciones atrás de mí, entonces genera un motivo para estar entrenando al 100 todos los días y despertarme con la intención de seguir preparándome. Y si nos pudieras compartir por lo menos un consejo de los que entre ustedes de como familia luchística te da tu papá. Pues el consejo número uno es nunca dejar el ring de gimnasio. Un luchador no se hace en internet, no se hace con publicidad, se hace en un ring, se hace en un gimnasio. Ese es el mejor consejo. No va a ser copión y parador de que disciplina y todo eso, ¿no? Pero sí, nunca dejar el gimnasio, es el mejor consejo que me han dado y siempre lo he tomado en cuenta. Digamos, yo desde pequeño siempre me gustó el ejercicio, las pesas. También creo que pasando soy muy alto, que digamos, desde pequeño he cargado pesado. Pero siempre estaba metido al gimnasio. Desde que empecé en eso a los 16 años, 17, fue el mejor consejo que me dieron. Nunca dejar el gimnasio y hasta la fecha no lo he dejado. ¿Y? Entonces, taqueando. y justamente a su papá, a Plata, ¿qué le genera justamente ver ya a su hijo convertido en un luchador profesional al cual le está costando mucho trabajo sobresalir justamente en este medio? Bueno, aquí la situación, todos empezamos picando piedra. Yo llegué picando piedra. Lo que te dije al principio, que se lo diga, si te gusta la lucha, si no te gusta la lucha, retira. Aquellas palabras que no se le olvidaban justamente de su papá, ¿no? Es correcto. Y me ha costado, debo reconocer que mi hijo se ha superado. Se ha superado, lo hemos platicado. Trae el nombre de oro, trabaja como oro, pero también se tiene que innovar. Claro. Tiene que sacar su personalidad. Ser él. Sí, tener su propio estilo, ¿no? Sí. Su propio sello, ¿no? Es correcto. Entonces, dentro de eso, pues hay innovaciones, además de que pues ya la lucha también evolucionó. Digamos que no todo el mundo dice que oro y plata hicieron una revolución en la lucha. Debe de ser. A mí una vez algún maestro de lucha me dijo, la lucha libre nunca se termina de aprender mucho. Y es correcto. Antes los luchadores de antes, pues, cuando muchos rebotaban en las cuerdas. Los luchadores que he visto, que también me gusta ver y aprender es el Rayo de Jalisco, Cachado, que salían de lo... Siempre lo, digamos que los luchadores que empezaron a innovar la lucha libre, ¿no? Que empezaron con estas cuestiones aéreas, vamos a decirlo así, ¿no? Exactamente, empezaron a hacer su estilo. Misma. Y había un luchador en particular que pues donde esté, que esté bien, el señor Arturo Casco la Fiera. Éramos de la edad, pero fue otro luchador que innovó, tenía una estética. Aquella famosa salida de bandera, ¿no? Y justamente, bueno, era vecino de estos rumbos, ¿no? Era vecino. No, era un luchador como de que tenía buena escuela, que como te dije, cuando empecé con mi papá era desde saber subirse al ring, subir, saber caminar en el ring, saber verdear, utilizar las cuerdas. Y ese señor Arturo Casco, yo ve con el favorito, que era luchador que a mí me gustaba ver, tenía una estética que ningún luchador tenía. Y en ese tiempo había luchadores con mucha personalidad. Quien sea, era no eran copias de los pocas, cada luchador era diferente. Era un faraón, era una fiera, era un chocota, era un sangre chicano, un apóstol antes, que también no sé que esté bien, mi compadre también. Pues había que aprenderles a todos, desde la forma de caminar, desde la forma de golpear. Cada quien tenía su estilo muy, muy, muy personal, ¿verdad? Sí. Y bueno, retomando justamente donde nos habíamos quedado, Excalibur ya había debutado, recordábamos un poquito rivales, recordábamos un poquito compañeros. ¿Cuánto tiempo duró como Excalibur? Ocho años, o sea, casi cerca de la década, ¿no? Sí, en ese tiempo, precisamente la pista de Revolución, había dos luchadores que tenían los hombres, los nombres de los hijos del gladiador. Nada comparado con el hijo del gladiador. Claro. Que ellos eran otros. Y igual, en un calentón, hicimos muchas apuestas en la pista de Revolución. Y pues fue mi segundo trofeo, mi segunda máscara. Sí. En la pista de Revolución. Pues ya duró un tiempo, tuve una inconformidad, le pedí permiso al señor Alonso, después de trabajar como independiente, me salí al pabellón Azteca, que en ese tiempo tenía. O sea que tuvo esa oportunidad justamente, o sí. Bueno, más bien buscó esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad. Y llegó al pabellón Azteca como muchos, como algunos otros de sus compañeros, sí. ¿No? Sí, exacto, ahí pues ya llegué por mejor lugar, ahí tuve clientes como los como el veterinario, trabajé contra TNT, trabajé contra el Honorable Rubí, contra Roy Steve. Que prácticamente era un plus llegar al pabellón Azteca sabiendo que venían de la empresa, ¿no? Sí, sí, sí, ahí ya había reconocimiento, porque... Y obviamente mejores lugares y me imagino que más lana, ¿no? En pocas palabras, es ¿no? Es lo que buscamos todos. Claro. Reconocimiento y más dinero, ¿no? Exacto. Que, pues, al final de cuentas, había que hacer para valer todos los años de preparación que tuve. Porque para ser luchador, pues, uno genera sus propios gastos, uno genera sus propios equipos, uno genera su propio tiempo para aprender. Y nos dice, bueno, empiezo a rozarme justamente ya con estas figuras de más renombre, ¿no? Sí, sí, empecé ahí con ese tipo de luchador. Me daba gusto porque pues, siempre me tomaron en cuenta para ese tipo de luchas estrella, en el pabellón. Siempre me trataron bien. El señor Olmos, ahí tuve un buen lugar, un buen despliegue también, porque también eso cuenta en el currículum. Claro. Y ahí en el batallar de un ratito y otro poquito, pues surge otro tique ahí. Un choque, creo que, bueno, no creo que traía el nombre del Águila de América. Así es. Hicimos la lucha de apuestas. Igual, terminó siendo mi tercer trofeo. Su tercer gran trofeo de máscaras, ¿no? Sí, y más adelante tuve ahí otro pique con un luchador, no recuerdo, creo que se llama el Rebelde, ya no recuerdo bien. Fue la lucha de máscara contra cabellera. Igual. Fue su primer cabellera, ¿no? Primer cabellera. Allá en los rumbos de Tlalpan, del pabellón Azteca, ¿no? Sí, y como independiente, pues ya empecé a trabajar afuera. Y en los Mochis, en ese lugar tuve otra máscara. Ahora sí, mi mala memoria no me está ayudando mucho, pero más o menos estoy ahí recordando, porque son cosas que no las menciono muy frecuentemente. Y pues ya se dio el regreso a la empresa. ¿Pero por qué? Pues ya el pabellón Azteca ya se estaba apagando. Se estaba apagando y Y no había tanto este problema que hoy sí persiste, ¿no? Ya te vas y entonces te quito el nombre o déjame el nombre o... No, porque, no había tanto estas situaciones, ¿verdad? Porque, pues, las empresas no se preocupaban de eso. Ahí yo creo que... Afortunadamente. Pero entonces, ¿no? Sí. Y ya, pues ya... Sí, tengo oportunidad con el señor Francisco Alonso, siempre me trató muy bien, también está el señor que esté bien. Y regresa a la empresa mexicana de lucha libre. Yo hablé con él, dice, voy a hablar con el señor Juan Herrera. Dijo que te mande. Pues llegué ahí y ya me reporté con el señor Juan Herrera y pues dije, me van a programar dentro de un mes, porque siempre la empresa las programaciones van adelantadas. Hasta 2-3 meses. Y pues mientras a pegar al gimnasio. La sorpresa fue que a la siguiente semana ya estaba programado en una lucha semifinal. Pues ahí ya estuve trabajando con Rango, en ese tiempo empezaba Canelo Casas. Ahora ya, conocido como Heavy Metal, ¿no? Exactamente. Y ahí empezamos a trabajar con la gente de esa época. Sí. Y pues aquí pasa una cosa curiosa, estaba trabajando y me habla por teléfono que había una persona que me conocía, que me andaba buscando urgentemente, que venía de Monterrey. Sí conozco mucha gente. Resulta que era mi hermano Javier. Estaba haciendo campaña en Monterrey, pero pues él era una persona de decisiones rápidas. Se puede. Decía que iba a estar allá y se iba. Y a mí no, yo estaba trabajando y a mí no me avisó. Más, es que yo quería estar ahí ayer. Sabía dónde trabajaba, pero mi trabajo es en la calle. Ya me localizaron. Y ya fue mi sorpresa ver a mi hermano con sus maletas. Pero antes de eso quisiera contarte también una anécdota. Claro. Muy buena para mí. Me mandaron de Monterrey, del pabellón a luchar a Monterrey. En una lucha contra... Era de Tríos. Pero la que más recuerdo es a Carnicero Aguilar. En paz descanse, por cierto. Ya falleció. Y pues quedó lo tenga. Estuvo bien. Entonces, pues el señor como buen luchador de antaño, entramos al llaveo y desde que entramos al llaveo, pues los precios son los que aprendes a defenderte. Claro. Entramos y pues yo no me quise quedar atrás. Entramos a la lucha y fue todo fue una lucha a ras de lona todo el tiempo. Yo pensé que como Rudo se iba a desplayar y eso, no fue un luchador que me dio ¿cómo se llama? Mi recibimiento con pura lucha. Y pues fue una lucha muy buena, al grado que nos aventaron dinero en esa arena. Y ya se llegó el tiempo de ir a cobrar la lucha. Y pues estaba dentro de la oficina, también cobrando. Y pues yo con mi máscara ya cobré, Es que me quité un poco porque estaba haciendo mucho calor en Monterrey. Estaba sudando, ya lo seguro. Y le di las gracias al señor por las ganas que le echó y por lo que le aprendí. Gracias, muchacho. Ya le dije, hoy ya no se acuerda de mí. No te recuerdo quién eres. Soy hijo de Esteban Calavera II. Oh, el señor ya estaba contentísimo. Porque pues en ese tiempo, cuando yo estaba chamaco, que le cargaba la maleta a mi papá, alguna vez me pidió que le hiciera algunos mandados. Que iban a salir, no se podían bajar, y dice, ¿me traes un muchacho? Sí, pues cómo, ¿no? Para eso estamos. Y ya se acordó bien de mí. Oh, qué barba. Y le dijo al promotor, y se viste la lucha así. Dice, pues quiero otra, pero ahora quiero un mano a mano con ese muchacho. Lo quiero aquí para otra semana. No, pues ya estaba que nunca había. No, ya con ese personaje, en ese tiempo, y así como eran de recios, era como una palmada. Sí, un aliciente, ¿no? Sí, no. Y sí, ya después regresé muchas veces a Monterrey, y de ahí igual tenía su circuito independiente. Y pues retomando la situación de que llega mi hermano Javier a la Ciudad de México. Y yo ahora qué, dice, loco, tengo que quedarme contigo. Ah, pues abuelo, pues ya tienes donde vivir. Y ya Que bueno, hasta eso se les complicaba en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Dormir y dónde comer. Y pues ya él llegó con el nombre del nuevo Spider-Man. El nuevo Spider-Man. Sí, estuve mucho tiempo ya. Para ese tiempo ya estaba el señor Antonio Peña dirigiendo la Arena México. Era de los brazos fuertes de Ciudad de Perú en ese tiempo. Y pues ya le pedí una oportunidad para mi hermano. Hicieron una prueba. Y pues mi hermano traía las ganas. Él de niño me decía, yo voy a ser luchador, pero voy a ser campeón mundial. Él no sabía de que iba a ser campeón mundial, pero él decía que iba a ser campeón mundial. Él tenía la certeza, la convicción de que iba a llegar a ser campeón mundial. Exacto. Y pues no sé, pero te voy a platicar un ratito su biografía. De él también fue discípulo del maestro Diego Velasco. Él también estuvo en la lucha olímpica. Y pues traía tantas ganas que tuvo en las competencias 2 medallas de oro y 1 de plata en lucha olímpica. ¿Por qué? Y entonces pues traía la preparación del campeonato segundo. Pero aparte de eso, él traía su propio ángel. Traía, porque ya venía dispuesto a lo que venía a hacer. Creo que usted lo dijo, ¿no? Su ángel. Esa situación con la que pocas personas pues tienen, ¿no? Justamente para dedicarse a algo, ¿no? Sí. Y pues también él sabía que si le gustaba la lucha, si quería ser luchadora porque le gustaba la lucha. Ya le hicieron su prueba, el señor Pedro Peña lo llevó al gimnasio. Hubo varios, pero lo vio él y dice, ándate muchacho. Te veo, era un sábado, te veo el lunes en la misión, para platicar contigo. Tipo lógico, ¿no? Y ahora dice, pues acompáñame, estoy nervioso, vamos. Vamos, y lo ve el señor Pedro Peña, el estanco, pues está estético y agarró su papel, su hoja de papel y empezó a dibujar. ¿Sabes? Debutas en un mes, tienes en un mes para sacar tu licencia. Vas a ser el Coloso Dorado. Coloso Dorado. Coloso Dorado. Y pues resulta de que pues también el señor Juan Herrera me apreciaba y pues una semana antes de que debutara con Coloso Dorado, ¿sabes qué? Nos gustaría, como son hermanos, que hagan una pareja. Pues no quiero que sean oro uno y oro dos. Pues igual se me queda mirando el señor Pereira y así, mira, que sea oro, que sea plata. Y ahí sí tienes un partido con el muchacho. Perfecto. Oro y plata. Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que tú sabes justamente, pues parte o toda la historia justamente de tu antecesor, ¿no? Pues sí, iban a ser Coloso Dorado, Coloso Plateado y a lo que me ha contado Antonio Peña y Juan Herrera, pues pone oro y plata. Y aquí empezó la historia de los detalles. No, pues es que la mejor historia de Mercurio Versión y original te la puede contar en pares, ¿no? Claro. Yo te digo otras palabras, serían ciertas, serían falsas, pero así es como empezó Oro y Plata. Iban a ser Coloso Dorado, Coloso Plateado, ya retomado, y deciden cambiar el tema Oro y Plata. A lo que he escuchado, pues, empezaban en primeras, segundas. Ahora sí que mi padre tuvo que dejar de ser estrella como Skyway para volver a empezar el camino. Así es. De Oro y Plata y sin caminar a mi tío. Pero que, bueno, parece que al final valió la pena, ¿no? Obvio, yo creo que valió la pena porque mi tío se consagró, consiguió el campeonato mundial histórico en el Durán, fueron campeones nacionales de parejas Oro y Plata en ese entonces. Sí. Lo ya sabido y lo ya vivido y comentado a través del tiempo. Y justamente nos decía Plata, pues surge Plata, ¿no? A idea justamente de Antonio Peña. Es correcto, pues ahí inicia la historia de Oro y Plata. Como lo acabo de contar, hijo, ya traía algún nivel. Cuando fuimos Oro y Plata, pues volvimos a picar piedra. Pero pues ya fue diferente, porque como te digo, ya mi hermano y yo, nada más ya mi hermano traía ganas de ser de quien fuera. Claro. Eso ya es una edición. Era muy, muy estricto en sus entrenamientos. Él dejaba de trabajar, dejaba de hacer todo por estar en el gimnasio. Y bueno, pues surge Oro y Plata. ¿Dónde debuta Oro y Plata? Oro y Plata debutaron en la Arena del Coliseo. Igual que Excalibur debutó justamente en el embudo coliseíno, ¿no? Es correcto. Ahí debutamos. Pero para esto, los preparativos para ser Oro y Plata como pareja. Yo ya tenía experiencia porque había trabajado un tiempo de pareja con Electrón, independientes. Estuvimos trabajando algún tiempo y pues ya sabía más o menos cómo era el trato, cómo era el movimiento, ¿no? Porque también para eso pues hay que conocer un poquito. Hay que principalmente conocer un poquito la pareja de uno. Claro. Pues empezamos a ir al gimnasio, un gimnasio que estaba frente, unos baños estaban frente de la pista de Revolución. Llegamos a ese gimnasio y pues como extraños, porque nunca había sido, no lo recomendaron. Ahí estaban entrenando los Polaris. Ellos, Polaris, primero me dijo de ese gimnasio. Pues ya llegamos, tenemos chance de entrenar, decimos que eran luchadores, que éramos el fin para entrenar lucha. Y pues digo que sí, pero espérese a que termine el profesor que está haciendo su rutina. Pues ya nos esperamos, ahí nos sentamos un ratito y ya nos vieron y como por celos alargaron el horario, ¿no? Y ahí aguantamos. Ya, pues tienen media hora, muchachos, porque ya viene la otra clase. Sí, está bien, media hora. Ya habíamos calentado y ya empezamos a entrenar. Un llaveo rápido, con buena forma, corrigiendo los detalles. Para eso otro luchador que luchaba como el Galante nos sugirió. Bueno, pues si son hermanos, ¿por qué no trabajan juntos? Porque pues, si vamos para juntos, pues no, traten de hacer las cosas los dos de la misma forma y al mismo tiempo. Ah, ok. Ya empezamos a entrenar, ¿no? No se te lo cansara, desde ahí fue nuestro primer público. Porque pues mi hermano traía mucha necesidad. Y mucha presencia que corregimos, que yo sabía. No es que me quiera adornar. Sí, no, pero bueno, ya tenía un trecho de trayectoria mayor a su hermano. Es correcto. Y ya corregimos muchas cosas. Había que aplicar la anestesidad, había que aplicar la estética, los avances en la forma de corear, en la forma de luchar a ras de lona también. Y pues ya se fue nuestro primer público. Cada vez que íbamos a entrenar ese gimnasio, los chavos siempre estaban mirando lo que hacíamos. Me acaban de irse a bañar y todo por estar ahí. Pues ya. Llegó el debut de oro y plata en el Coliseo. Y pues, de ahí para adelante, la forma de trabajar. Dice la gente que hubo una revolución en ese tiempo en la lucha. ¿Cómo los recibieron esa primera vez, justamente? La gente no nos conocía, pero que sí te puedo decir que siempre demostramos respeto, categoría y paciencia. Desde antes de subir al ring como buenos luchadores profesionales. A mí me enseñaron que un buen luchador profesional es desde que sales de tu casa y llegas a la arena y eres un luchador. Tienes que tener presencia, tenías que tener buenos hábitos, tenías que acercarte a la gente, tenías que tener buena presencia en tu vestir. Antes era muy criticado eso, que llegaras mal vestido a una arena y menos a la Arena México. Así es. Ahí hubo otra situación, que estaba el grande y se lo quité en la calle. Dos calles antes se ponía su guante negro. Todos ahí, mucho cuidado con la presencia y el celo. Así es. Ya llegamos, demostramos que sí podíamos. La otra situación que platicaba de que nos queríamos nuestro primer público en el gimnasio. Pues está mal en decirlo, pero pues lo tengo que decir. Desde que luchábamos los luchadores que ya habían luchado o que iban a luchar, salían algunos a ver la lucha de oro y plata. Éramos preliminaristas. Pero pues desde ahí se demostró que había ganas de ser. No, yo la verdad era el luchador a ras de lona. Mi hermano trabajaba los dos estilos a ras de lona y la lucha aérea. Y de alguna manera había estado de acuerdo, independientemente de lo que pudiera haber sucedido con los personajes, ¿estuvo de acuerdo para usted mismo en que le cambiaran el personaje? Pues uno se enamora del personaje. Yo estoy enamorado de Scarlett. Pero al final de cuentas, pues dije, es mi hermano. Claro. Y pues vamos a... La posibilidad de trabajar juntos, ¿no? Sí, me molestó mucho el bajón que hubo de categoría, pero lo recuperamos con creces. Y desde el principio con luchadores de abajo, porque pues, está mal el tema de ser luchadores de abajo, ¿no? Porque todos son, desde el momento que alguien es luchador de la Arena México, es que es un luchador, ¿no? En toda la palabra. Ahí no hay luchadores que... Que no lo sean, vamos a decirlo así, ¿no? Pues bueno, luchadores, hubo varias parejas que en ese tiempo empezamos nada más oro y plata. Pero desde ese tiempo ya la gente se fijaba en fotos. El 90% de las luchas que vimos en la República y en el extranjero, la gente siempre quedó contenta y siempre recibimos el premio de las monedas y los billetes, siempre. Ese es otro orgullo. Claro, que lejos de ver la situación del dinero, bueno, pues la aceptación, justamente el gusto de la gente por verlos, ¿no? Sí, era el premio. Ya hasta los referees ya decían, es que con ustedes... Con ustedes nos va bien. Sí, porque ¿sabes? Les combinábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya empezamos a trabajar, tuvimos aceptación. Empezamos a viajar mucho. Y aparte, bueno, les daban mucha publicidad, ¿no? Digo, recordemos que pues venía como una nueva etapa justamente hasta en los medios impresos, que todavía era lo que les daba publicidad a ustedes, ¿no? Sí, así es, la revista y la televisión. Pues ya nos empezamos a viajar, duramos como 8 meses durmiendo y comiendo en los autobuses. De tanto trabajo que había, ¿no? Nos tuvimos bastante trabajo. Cuando algunos se quejaban que había trabajo, otros se quejaban que trabajaban 1 o 2 veces por semana. Nosotros trabajamos hasta 10 veces por semana, 9 veces tenemos que doblar. Pero era difícil sentarse justamente a comer tranquilamente, ¿no? Entre otras tantas cosas, me imagino. Tenías que estar corriendo, salir de trabajar en la arena. Y a veces ni bañarte, o a veces ni cambiarte, porque te dejaba el autobús. Entonces, como luchadores de por así de abajo, pues no teníamos el derecho al avión. Claro. Y pues ahora yo 12, 14 horas viajando, algunas veces no encontrábamos asiento y teníamos que llegar, porque era el único autobús, pues ahí nos lo pasamos sentados en las escaleras del autobús y mal comidos, y lo que encontrábamos, a veces no encontrábamos comida, a veces nomás algo la tiene, un gancito, lo que sea, una vez y súbete, porque ya te... Sí, ya no era tanto porque no quisieran cuidarse, sino porque, bueno, pues era lo que había a la mano y lo que tenían oportunidad de comer, ¿no? Sí, ya estábamos aquí, nada más cambiamos el equipo, un año, y corre otra vez a la central. Así fue la situación, pero con gusto, una vez llegamos a una arena, Chilpancingo. Y fueron todos sobre la carretera y ya vamos a tener que comer. Pues, pasando ahí la carretera es algo mercado. Ya vamos a ir a las escaleras. Y ya le preguntamos a un señor, oye, ¿dónde son las cocinas aquí? Porque no lo veíamos, era los abastos, las comisarías, que siempre se nos queda mirando. ¿Ustedes son de plata? No, pues sí, ya nos tenemos que descubrir. Pues resulta que era el comisionado de la y era el comisionado y promotor. Es que yo los pedí, muchachos. Se quita su mandil, se lo orienta a ciudadarte. Ahí te haces cargo. Véngase, muchachos, vamos a comer. Pensé que íbamos a ir a la fondita. Vamos, si vamos a ir a su boda y vamos a su casa. Nos atendió bien, sí. Apolinar, creo. No sé si iba. El Chilpancingo. Y así en varias partes, pues la verdad, tuvimos buen recibimiento, la gente nos trató bien. Pegaron los personajes, gustó su desempeño, gustó pues esa, digamos, esa mezcla de lo aéreo y lo arras de lona, ¿no? Sí, sí, todo combinado, bien combinado. Yo también hacía mis lances, pero no de la categoría ni del estilo que nos hacía mi hermano. Hay que reconocerlo. Y aún así, digamos que le entró un poquito más a lo aéreo, ¿no? Sí, sí, sí, tuve mis lances también. Uno de esos lances, yo trabajé mucho con el hombre bala, que era súper luchadorazo, ¿sí? Con don Aurelio Ortiz, ¿verdad? Que en paz descanse. Sí, cuando eran los cavernícolas. Pues ya empezamos y pues llegó un día de una ida a Monterrey. Íbamos a salir a luchar y cuando salimos a luchar, dice, íbamos a Petrillo, Vicente González Plata y otro luchador de Monterrey. Dice, ya dice quién está ahí. Y dice, bien. Dijo, no sé quién está ahí, yo voy a mucha gente. Vamos, ahí está el señor Elizondo. Don Carlos Elizondo, sí. El promotor de Monterrey, sí. ¿Verdad? Sí, y ya ya hicimos la lucha, un buen ambiente, éramos alegres luchando, o sea, así es que nos hacían muy movidos, ¿no? Dinámicos, ¿no? El estilo que traíamos, la gente les gustaba, por eso íbamos a todos lados. Y ya terminamos de luchar y en eso me quedé a bañar. Y se veía, ahí les hablan afuera. ¿Quién es Elizondo? Digo, pues ¿quién es Elizondo? Yo la verdad es que no sabía. Ya salimos afuera y el señor tenía su función en la Monumental Monterrey. Y la satisfacción fue que dijo, muchachos, nomás viene a verlos ustedes, como les recomendaron. Vengan estas dos tarjetas, aquí los espero ahorita terminando de bañarse. Ya comimos y todo, ya dimos la dirección, preguntamos, oye, ¿qué es esto? No, pues ese restaurante del señor Elizondo y que decía Cabrita y todo eso. Y le digo, pues vamos, ¿no? vamos al Cabrito. No, ya llegamos, ya nos estábamos esperando ahí con los reporteros y todo. Y la sorpresa fue que la siguiente semana ya estábamos trabajando en la Monumental de Monterrey. En la Monumental de Monterrey. Y la siguiente semana ya no viajamos en camión. Ahí empezamos a viajar. En avión. De ahí para adelante pues, era un poquito menos el sufrimiento, ¿no? Sí, así como es más dinero, pues era la fundamental. Pero no más de ahí fueron ya las demás plazas, ya nos llevan otra categoría, no te diré. Y surge Platino. Chamaco Valadez. De inicio, ¿verdad? Sí, surge Platino. Posterior. Pero surge primero Platino antes que Bronce? Sí, primero fue Platino. Posterior. Justamente por esa necesidad de hacer una tercia, ¿no? De hacer una tercia. Pero él nos ha acostumbrado a la máscara. Sentía que se ahogaba. El equipo se le hacía muy, muy encerrado, el equipo que traía. Posterior, Bronce. Que bueno, ahí digamos que el primer bronce, ahí quien lo interpretaba, ¿Black Warrior o Volcánico? Black Warrior, ¿verdad? Después supe otro bronce, porque poco se decía siempre hay que se cuida el Volcánico. Posterior llega otro Platino. Posterior, bueno, más o menos en ese lapso, salen Orito, Tatita y Broncecito. Digamos que las versiones mini, ¿sí? Pues de ustedes, ¿no? Sí, es que pues fue un boom, fue una sensación horrible. Y bueno, yo le preguntaría, dice, fue una sensación oro y plata, y digamos que se le subió. Pues, supieron llevar esta fama, todo lo que conlleva justamente el ser populares, el tener el gusto de la gente en ustedes, ¿se les subió? Nosotros siempre platicábamos mucho. Me dio mucho tiempo para hacer, pues viajábamos todo el tiempo. Hubo dos cosas. Una, era el trato para la gente. Nos debemos al público. El público te hace, el público te deshace, el público es el que anima a los promotores a fijarse con uno. Si no es del agrado de la gente, pues no. Y pues siempre fuimos amables con la gente. Con el aficionado. En todo tiempo. Siempre, nunca hubo un problema de negarles un saludo, un autógrafo, una foto. siempre tratamos de ser, de corresponder a la gente. La otra situación que platiqué con mi hermano y se lo dije, el que es campeón en la Arena México, el que es estrella de la Arena México, es estrella en todo el mundo, no nomás es estrella en todo el mundo. Y sí, me hizo caso. Ahí en Monterrey nos hicieron un thriller. De los mejores momentos de oro y plata, en ese tiempo estaba el vampiro canadiense. Y ya hicieron otro thriller igual. Pero el de oro y plata fue el que más se vendió. Otro orgullo, las televisoras antes de llegar se les cuidaron mucho por pláticas de los mismos locutores que nos lo confiaban. Era con el tema de Magneto, el tema de Vuela Vuela, que lo creía Magneto. Esa era nuestra entrada. No, pues bien, ya padre, ¿no? Los mejores momentos de diferentes luchas, plasmados en ese video. Quedaba muy padrísimo. Y luego ya pues nos encontramos a señor Peña, en el avión. El Peña funciona ya y nosotros ya nos invitó y nos dijo otras palabras de ánimo. Que nunca pensé que ustedes puedan hacer todo lo que han hecho. Y se los quiero en triple A. Y van a tener esta garantía tal y tantas fechas que sea mínimo. Ya mi hermano estaba bien animado y le dije, ¿recuerdas lo que platicamos? El que es campeón en la Arena México, que es la Arena México, es estrella en todos lados, pues espérate un ratito, ya pues si quieres hacerte independiente pues adelante, ¿no? Y sí, se me hizo caso, seguimos trabajando en la Arena México. Llega la oportunidad contra los destructores. Nos agarramos y no nos soltamos. Hicimos una gira. Y el último día de la gira, y un poco de celo por los compañeros estrellas. Y con cada lucha igual, siempre les saltaban dinero en toda esa gira. Llegó una petición, dice, a ver si es cierto que puede con la lucha estrella para cerrar la función. Sí, cerrar la función y el cierre de la gira. Ya pues sí, pues no problema, nos lo echamos. Pues nunca logró que estaba haciendo un Hermosillo. Subimos una lucha como de 50 minutos porque bueno, con los sectores hubo de todo. Hubo buen llaveo, hubo buenos cortes, hubo buenos lances, hubo de todo. Por eso la gente estaba contenta, se estaba diciendo, pues igual, terminamos y había dinero. La empresa se fijó en nosotros, nos dio la oportunidad del campeonato de Nacional de parejas, ¿verdad? Sí, pues ahora sí, igual, otro trofeo más. Posterior, nos contrataban en el circuito independiente, muchas veces fuimos a Naucalpan, y ahí hubo otro pique con los luchadores de aquellos del estado. Pues igual tuvimos la oportunidad y pues nos hicimos de ese cinturón. De los entonces cotizados campeonatos de tríos del Estado de México, ¿no? Sí, es. Y en estas giras, digamos, internacionales, pues también se da la oportunidad justamente de luchar con parte del elenco del toreo, ¿no? Sí, ahí en la primera gira, en la primera iba con Cirque Villano Cuarto, hoy ya no pinto. Sí, nos decía que habían tenido la oportunidad justamente pues de encontrarse allá con los villanos, ¿verdad? Sí, villanos. El villano cuarto. Scorpio. Scorpio Junior. Pues ya sí, se hizo una campal. Ganamos esa campal en la mañana. Igual el premio fue manejitos, allá la gente no es de gritar mucho, allá la gente es... Es el asombro, ¿verdad? El ¡oh! ¿No? Se ponían monedas en una servilleta y pues nos las ponían en la servilleta. Total que se llenó el ring de presentes, así dicen ellos, de algo. Y pues ahí los luchadores fueron muy educados, muy, ¿cómo se dicen los...? Pues no creía que, o sea, muy humildes, ¿no? Y ellos subían y recogían todas las cosas para que yo no me dejara que después lo recogió. Tengo admiración. Ya, pues pintamos dos cajas de presentes. Y ya, ya nos quedamos para la última función. Igual, ahí fue con luchadores de... Era un bucanero y... Perro Silva, algo así. El perro Sosa, ¿no? Perro Sosa, sí, perdón. Ajá. Perro Sosa y otro luchador igual. Rocky Santana. Rocky Santana. ¿Verdad? Sí. Con ellos fue la lucha y igual fue un lucho, ¿no? Y me quiero imaginar que, bueno, pues ahí van a darse cuenta justamente de la cultura tan especial de los japoneses, ¿no? Incluso, pues ya de la venta, allá sí de máscaras, ¿no? Sí, ahí son coleccionistas y lo que más les interesa es la máscara que usaste en ese momento. Que en ese entonces, bueno, no estaba tan en boga, no estaba tan... tan en la forma en la que está hoy justamente la lucha libre, ¿no? Bueno, hoy el aficionado no quiere... Como los de antes, ¿no? La mascarita de afuera, hoy quieren la máscara profesional, ¿no? Vamos a una máscara, subimos con un sombrero de charro, un tipo de charro, y les gustó, y pues hasta que no hicimos la compra y venta, es el tractor, y pues hay muchas palabras de admiración y toda la cosa, y son buenos negociantes, y... ¿Cuántas veces a Japón y a qué otras partes del mundo pudieron ir justamente ya como los metálicos? Japón, la primera vez fue nada más por un día. Llegamos a Japón en la noche, trabajamos otro día y al otro día estamos de regreso a México. O sea, pues un orgullo. Y claro, porque pues ir para una presentación hasta Japón. ¿Sí? Ya posterior regresamos a Japón por 10 días. Tuvimos algunas salidas a Estados Unidos, mi hermano fue a Puerto Rico. Y pues toda la República, todas las ciudades grandes, ciudades chicas, pues me tocó conocerlas, todas las playas. Éramos muy solicitados. Muy solicitados. Gracias a Dios, gracias a las ganas. Y gracias al estilo justamente que impondrían los metálicos en esta nueva época, en este boom noventero, ¿no? En la lucha libre. Sí, así es la cuestión. Eso ya fue lo referente a las salidas. Ya posterior, mi hermano fue campeón nacional sin completo. Como algún día había soñado, ¿no? Exacto. Como cuando de pequeño decía, yo voy a ser campeón mundial sin saber, pues de qué, pero ya era campeón mundial, ¿no? Como tú ya... Y justamente de la organización más importante de la NWA, ¿no? Entonces. Depende de que hay personas especiales. Él fue una persona especial, muy noble. Muy siempre cobraba los cheques, así como cobrábamos los cheques, los guardaba. A veces venía mi papá o mi mamá para acá, por eso sí, arriba. Más agarrado lo necesario y entregado los cheques. Ya todos los días están autorizados. En una ocasión fuimos a luchar a Zacatecas. Estábamos a la central, en la central y se acerca un chavito de los que duermen ahí en la central. Por eso vino a la calle. Sí, un indigente, bueno. Bien dicho, mal dicho, ¿verdad? Una situación, una persona en situación de calle, ¿no? Ya llegó, me invitó a cenar, me llevó a cenar, estaba el niño cenando con nosotros, ya íbamos, subimos al autobús, y se sube el niño con nosotros, oye, que lo van a bajar, no sé, ya le puso su boleto, se va con nosotros a Monterrey, se llegó a Monterrey. Se quedó en el hotel, se lo bañó y ya se salió. Cuando regresó ya llegó el niño con ropa nueva, vestido y calzado. Ahí ya teníamos de luchar. Y yo era muy respetuoso, nunca he sido preguntón. Ya le sube el niño y se viene con nosotros a México. Y aquí estuvo viviendo una temporada con él. Con él hasta aquí. Un día de tantos ya se fue, agarró su ropa y se fue. Todo ese tiempo pues él se hizo cargo de él. Digo, con eso que nos cuenta, pues, podríamos darnos cuenta de la calidad humana, de la sencillez que a pesar de ser quien era, tenía como persona, ¿no? Sí. Era, él lo decía, soy muy niñero. Nunca tuvo hijos, fue lo único malo. Él dijo, soy muy niño, ¿sí? Y normalmente, ¿cómo se llevaban ustedes? Digo, pues prácticamente yo creo que vivían pues más tiempo juntos que justamente con el resto de la familia, ¿no? Pues bien, desde que llegó a México llegó conmigo. Pues él se animó a hacer lo que yo no hice, se compró un departamento aquí en México. Pues ya vivíamos, ya llegué y ya no vi nada. Ya no veo nada de ni un calcetín siquiera. Ya le pregunto a la señora, pues, oiga, mi esposa, no, pues ya vino, pero no se la llevó. Ya voy, ya me abrió, pásate. Dice, esta es tu recámara. Había dos recámaras, una pequeña y una grande. A mí me dejó la recámara grande. Entonces, pues yo no estaba de acuerdo ni si ya se había comprado su departamento, era para que tuviera más privacidad, ¿no? Claro. Ahí me llevó. Entonces, pues, siempre viajamos juntos, comíamos casi de lo mismo. Era muy disciplinado. A veces me decía, pues ya, ¿sabes? Hoy no se puede descansar, vete al cine, vete a dar la vuelta. No era viguero, por así decirlo, ¿no? Disciplinado, gimnasio, lucha, y bueno, comida, y más que todo, mucha comida. Era, daba gusto verlo comer, ¿no? Era. Y esta combinación, vamos a decirlo así, de fama, de dinero, y aparte, bueno, pues ustedes no eran mal parecidos. ¿Cómo les iba con las mujeres? Bien. eran digamos que galancitos, ¿no? La cuestión a lo mejor hubiera pasado lo mismo que con los Dinamita, nada más que pues en su momento no los destaparon, ¿no? Bien. ¿Cuántos años duran como Oro y Plata? Digo, ¿cuántos años? Me refiero pues ante el lamentable suceso que sucede con su hermano, ¿no? 3 años. ¿13? ¿Tres años? Tres. Con 3 años tuvimos, porque nos conocíamos la gente, los promotores. 3 años para que mi hermano fuera catalogado como superestrella. 3 años. Me decía usted hace ratito, bueno, Antonio Peña nos quería en Triple A. Bueno, usted le hace el recordatorio de lo que habían platicado ya anteriormente, pero de alguna manera, bueno, pues yo me quiero imaginar que al ver esa negativa y al ver que ustedes no se iban, pues prácticamente sacan, pues digamos, su versión de los Metálicos en AAA. ¿De alguna manera ustedes cómo toman esa situación? Pues mira, está mal en decirlo. Surgen las famosas gemas del ring por allá. Está mal en decirlo, pero pues como luchadores en su momento traían el equipo parecido, pero en realidad no se parecían trabajando arriba. El estilo de nosotros era muy, muy sólido, era muy entregado, anotado en quien, nos pusieran a trabajar. No había miedo, estábamos preparados. Una vez dijeron, oro y plata, nomás sabía brincar como chapulines. Pues era gente que no tenía conocimiento, o no le caíamos bien, pero pues en mi trayectoria yo trabajé con varios luchadores en aquel tiempo que eran luchadores de Ras de Lona, eran luchadores como tú dices, coteros, tomando campeón, como ya te lo dije, de la lucha olímpica, era la preparación de mi papá. Entonces arriba y abajo echábamos ganas de los luchadores, hay un dicho. ¿Y qué le decía Plata justamente a Oro cuando empieza esta fuerte rivalidad con Mano Negra? Pues donde ya se veía cercano justamente esa lucha de máscaras. Pues yo creo que esa lucha de máscaras para mí ya era un hecho. Por la rivalidad, por cómo la gente ya estaba entrada en ese pique. No se dio, pero ya para mí ya era un hecho. Además, yo siempre le tuve confianza porque ya sabía la calidad que traía Oro como luchador. Yo sabía que no se iba a quedar atrás ni se iba a hacer quedar mal, tal como lo hizo con el cinturón. Oro se pasó de profesional. Traía algunas lastimadas en una pierna. Y a veces estaba ahí, cuando estaba descansando, a veces no podía ni moverse. Y además se ponía la máscara y parece que se inyectaba vitamina. Se le olvidaban los dolores para dar al 100%. Cuando empezamos, pues como tú lo acabas de decir, había mucho cielo para ir otra vez escalando. Y había un dicho entre los luchadores, no sé si todavía lo tengan, pero decíamos, los trancazos como vienen, van. Como me trates, voy a... Como me des, te doy, ¿no? Sí. Y pues... Había o hay una, pues prácticamente ya es una leyenda urbana, aquella situación que manejan de que, bueno, en esa fatídica noche en que Oro pues prácticamente muere en la Arena Coliseo, se decía que estaban presentes sus padres, que se iba a casar. ¿Es real o es justamente eso, es una leyenda urbana? Es una leyenda que la gente... Que se iba a retirar, incluso comentaba, ¿no? Sí, es una leyenda que luego la gente, a lo mejor su manera de cubrir a algo, no sé, lo menciona. No, pues Oro tenía 21 años. Nomás, por lógica, a la edad de 21 años y siendo estrella, pues nadie quiere retirarse, al contrario. 21 años, no, a los 21 años ya no sabía qué iba a hacer, casi ya en superestrella. Ya había luchado de pareja con luchadores de la playa de Tane, Rico de Santo, Bajantes. Bueno, luchadores ya de renombre. Claro. Ya traía su título, Mano Negra. Y era campeón mundial semicompleto, sí, ¿verdad? Sí, entonces él traía todo el power por delante. Yo siempre he dicho, este señor nos manda y todos ya venimos con una realidad. Él, pues yo creo que las drogas ni las conoció. Cuando mucho convivíamos tomando alguna que otra cerveza o algunas cervezas. Porque pues cuando terminas de luchar, pues terminas un poco... Sí, claro. Caliente el cuerpo, pero nada de drogas y intoxicaciones. No, de tomar así toda la noche, ¿no? Llevamos a cenar 3-4 cervezas y vamos, no nos quedamos quedar. Y eso es lo más que le conocí. Y bueno, hablando justamente de esa fatídica noche en la arena Coliseo, cuéntenos un poquito dónde estaba Plata, qué pasó cuando supo justamente de esta situación. Y bueno, hasta el desenlace final, ¿no? Pues yo luché en la lucha anterior a la de ahí en la policía. Estaba en el vestidor cuando me dicen, tu hermano se lastimó. Ah, ¿cómo se lastimó? Sí, ya lo traen al vestidor. Y pues, no. Llegué con él. Y le conté de un poco lastimado que sentía, no me decía que... sentía que se le iba al aire, le quitara la máscara. Y pues ahí estuvieron con él varios luchadores, algunos tratando de animarlo. Y pues mi hermano se quedó la arena policía. Yo tengo algo que me pasa cuando un familiar fallece. Esté lejos. Cuando eso pasa, me quedo sin fuerzas. Me quedo sin fuerzas de los pies en el cuerpo y donde sea me quiero sentar porque no me siento. Digamos que una especie como de baja depresión, algo así, ¿no? No, es que no es la impresión. Digamos, porque eso me pasó con otros familiares estando lejos de ellos. Que en ese momento pasaban las cosas y en ese momento a mí me sucedió eso. Pues cuando a mí no me pasó, le pasé en la policía y ahí en ese momento se me bajó el cuerpo. Después ya llegó la ambulancia, ya lo llevaron a la Boca. Mi hermano pues ya no estaba aquí. Mi hermano justamente se quedó en la policía. ¿Y es usted desafortunadamente quien de alguna manera le informa a la familia? Ahí estaba mi papá en la función. Mi papá estaba en la función, se fue con nosotros. La ambulancia y mi mamá se quedó en el departamento. Yo le tuve que avisar. Pero no le dije nada, vine, le dije, vengo por los papeles, porque es que se necesita, vamos si quieres, pero vamos, pero ya, igual lo que sintió, qué le pasó a tu hermano y qué le pasó a tu hermano, hasta cuando tuve que decir. Y pues ya. Y en ese momento se fue oro, en ese momento también se fue plata. Digamos que anímicamente, evidentemente, pues le afectó, ¿no? Sí, la empresa me ofreció cubrir el espacio de oro. Pero ya. Hasta ahí llegaron oro y plata. ¿Y prácticamente cuánto tiempo continúa todavía más plata, justamente? Pues ya fue como independiente, fechas muy, muy esporádicas. Y así duré unos 15 años, pero fechas así muy, muy, muy, muy esporádicas, ¿no? Porque a donde llegue plata, siempre va a ser oro. La gente trae el tema de oro. Y pues no me es molesto tratar el tema, pero... En realidad no me gusta. Claro. Duele, todavía duele, ¿no? Me gusta que me pregunten cómo murió oro, cómo empezó, qué hizo. Pero no hablar justamente del accidente, ¿no? Sí, es una situación a veces como amarillista, ¿no? Otra vez es morbosa. Exacto. Y bueno, viene la pérdida de la máscara para plata. Así es. Se fue con Moderno en Aguas de Moreno, Jalisco. La fecha, pues, probablemente no la recuerdo ahorita. Pero ya, pues, se puede decir que ya fue la última aparición de plata. De plata. Pues la verdad, reconozco, fue un error. A ver, no estaba en sus facultades. Ya cualquier luchador retirado empiezan a salir lastimadas. Así es. Me hice el valiente, pero en realidad no resultó. Y hablando justamente de eso, de las lesiones, ¿qué lesiones de consideración tuvo Plata? Y bueno, obviamente si nos puede comentar en el caso de su hermano, pues coméntenos igualmente también. Bueno, Plata trae una lesión en la rodilla derecha, ligamentos, precisamente en esa gira que te mencioné. Traigo un esguince en el tobillo izquierdo, traigo un poco desviada la columna, traigo quebrada la muñeca del lado izquierdo, el brazo izquierdo, traigo quebrada la clavícula del lado derecho, una lesión de las cervicales a la altura del cuello y pues muchas cicatrices en la cabeza. Cuando estuve en Japón la última gira, fue donde me quebré la clavícula, hice una abierta de 10 centímetros, más o menos a esa altura. Bastante considerable, ¿no? Ahí fue donde conocí la Cruz Roja de Japón. Pues que la verdad, lo único que puedo decir es que la Cruz Roja de Japón y la Cruz Roja de aquí es la misma situación. Nada más. Para no entrar en detalles, ¿no? Sí. Que bueno, correcto. Nos imaginamos los detalles, pero bueno, dice usted, hasta ahí la dejamos, hasta ¿no? Ahí. Y pues quisiera aprovechar, claro, si me permites, para hacer una recomendación. Desde que Oro falleció, ha habido intentos de hacer otro Oro. Así es, recordamos por ahí, era Oro Junior. Que quiso ser Oro, pero es un pleito porque pues nada más se lo apropió. Yo le dije que sí lo podemos apropiar, pero en ese tiempo los dueños del nombre eran mis padres. Si tenía ganas de ser Oro, pues que fuera con ellos a hablar y lo apoyaban, ¿no? Claro. No lo quiso hacer así, pues no tuvimos que hacer la demanda porque Oro y Plata, desde ese tiempo se pagan los derechos del autor, están registrados. Y ha habido varios intentos de gente independiente que quiere ser Oro y Plata. Otros, los promotores son muy dados a darle nombres a sus gentes. Igual hemos tenido que batallar, hemos tenido que tardar. Banda legal, es que ya se pelean con el licenciado y a veces, algunas veces, pues le damos al perdón para que no afectarlos, para no llegar a mayores. No llegar a mayores, ¿no? Porque pues todos somos compañeros y de alguna forma, pues sí, si hay admiración, se los agradecemos. Pero aprovecho el medio para decirles que no se vayan a sorprender. Los derechos de Oro y Plata están en derechos del autor. Incurren en una demanda legal. De hecho, pues es un delito, ¿no? Es un delito. Entonces, que no se deje sorprender por otras personas que les quieran alquilar, rentar o vender el nombre de Oro y Plata. El único que está autorizado para eso es mi hijo Oro Junior y está vigente. Bueno, yo le preguntaría, ¿por qué Oro y no Plata Junior? ¿O el hijo de Plata? Precisamente para acabar con las especulaciones de que... Y esa tentación, ¿no?, de los demás de ser oro, ¿no? Sí, exactamente. Además, ese es alguien que se lo merezca porque a nosotros nos costó mucho. Como le está costando a su hijo. Exacto. Que ya lo estamos viendo que justamente no por traer el nombre de Oro Junior, pues ya está la mesa puesta, como se dice coloquialmente, ¿no? Sí, no, el nombre de la lucha, el que lucha es el luchador. Así es. Entonces, para que eso sea, pues, en primer lugar, pues tendríamos que entrenarnos para que no anden causando vergüenza, ¿no? No nomás es subirse y decir que son oro y plata. Inclusive con mi hijo y yo hemos tenido diferencias entrenando. Claro, como todas las familias, hasta en las mejores familias se da, ¿no? Tiene carácter fuerte y pues igual para ser luchador tiene que tener un carácter fuerte, porque si no, cualquiera nos cachetea. Exactamente. Entonces, hay que corregir, a mi hijo le ha costado mucho tiempo estarlo corrigiendo. A la gente se le hace fácil y dice que es bien fácil y que no se queda por llegar y subirse al ring y subirse a las cuerdas. Subirse a las cuerdas es un trabajo y subirse hasta la tercera cuerda sin caerse y hacer las cosas como deben de ser. Porque uno llega al momento que trabaja para la cámara, para la gente. Así es. Entonces, uno más es hacerlo, sino saber hacerlo y hacerlo lo mejor posible. ¿Usted cree que dice, hablábamos de esa situación, que no le gusta tanto hablar de oro? Pues, y dice, prácticamente ahí termina plata. ¿Usted cree que de no haber sucedido esa situación, las cosas hubieran sido luchísticamente distintas? Pues, si esa situación fuera, yo te aseguro una cosa. Oro, por su edad, su peso, su estatura, su estilo y sus ganas. Ahorita Oro fuera una leyenda a nivel mundial y fuera una estrella a nivel mundial. Pero hablando justamente de usted, de Plata. De mí. Pues igual de si... O sea, hubiera continuado, ¿no? O sea, prácticamente lo que le... hubiéramos dado continuidad. Lo que le corta las alas, las ganas, es esa situación, ¿no? Sí, yo digo, la vida no existe, ¿no? Claro. Pero, pues la situación que lo que vivimos, hicimos, hice... que me costó tanto trabajo, igual que tanto disfruté, pues me decía un amigo, dice, no todos podemos decir que hicimos lo que tú hiciste, que lograste lo que tú lograste. Llegar desde abajo, quitar piedra y poder llegar a cierta categoría, no todos los luchadores han podido hacer. Logran ese sueño, ¿no? Sí. Entonces, que la gente así lo ve, yo les agradezco y pues para mí eso es algo normal. Y hablando justamente de la gente, ¿qué le gustaría decirle a Oro, a toda esa gente que hoy pues lo recuerda, pues viendo los videos que se recuperan de las televisoras, que están en YouTube, de esas imágenes que pues llegaron a plasmarse en las revistas de entonces, ese recuerdo tan especial que la gente, el aficionado sobre todo de antes y hasta el de hoy, ¿no? Tiene justamente por la dupla de Oro y Plata. Pues para empezar, quiero agradecer a toda esa gente que tiene Oro su memoria, que nos tiene su memoria. Que los tiene, porque en realidad los tiene. Sí, son para ellos algunos pregunta quedó, vean los videos y pregunta que dónde vamos a anunciar todavía. ¿No? Tenemos también todavía un club, que son los Metallicas, Salud, que todavía a la fecha siguen mandando recados, saludos. Que de alguna manera el tiempo va transcurriendo, pues, al parejo, ¿no? Sí, de ellas con ustedes. Ellas y ya están también un poco maduritas, vamos a decirlo así. Maduritas, bonitas, maduritas y también. Y a toda la gente que tengo muchos conocidos, otros me conocen con los mismos conocidos, que ven los videos y se les hace increíble. No lo creen. Algunas veces llegué a un restaurante a comer, llegué a comer ahí con la niña, y ya era aficionado a la lucha. Estaba comiendo ya conocido ahí del almacén. Yo conocí al almacén y ya le dice el señor, dice, ahí está comiendo plata. Y en ese momento fue clara la reacción del señor, que dejó de comer y volteó, no, pues, platicador. Terminamos de comer y seguimos como 2 horas en... Fascinado, sí, platicando, ¿no? Y así, varias anécdotas de ese tipo, otras veces, que me quieren conocer. Otra vez quieren hablar con plata. El tema relacionado a la lucha, muchos les tocó vivir, otros, no, yo, mi papá me llevaba la lucha y de chiquito me llevaba, ya están casi como mayores de chiquito, hasta me trauma. Que si yo lo conocí de chiquito y son más grandes que plata, ¿no? Y pues sí, una infinidad de situaciones que todavía se dan. Igual que tú nos haces favor, algunas veces ya todavía vamos a entrevistas, autógrafos. Sí, hay mucha gente que parece que fue ayer, no parece que tenemos años. Así es. Y no parece que como pareja hubiéramos durado tan poquito. Pero pues fue un boom, por así decirlo, empezar con Oro y Plata y después todos los personajes que llegaron atrás de Oro y Plata, porque pues, realmente nosotros no los pedimos, la empresa nos fue acoplando, y entre empresarios que en su momento me decían, la empresa les pagué tanto porque lo dejaron ir conmigo, les voy a dar el triple, pero les quiero la otra semana. Pero pues siempre tuvimos disciplina y el respeto por la empresa y siempre decíamos, pide las fichas a la empresa y pero... Trataron de ser muy respetuosos con quienes había dado justamente la oportunidad, ¿no? Igual con el señor Antonio Peña, porque ya nos dijo que nos querían fichar, igual le tuvimos que decir lo mismo. No, y esta, nos vamos a fallar. Esta pregunta casi es obligada, digo, independientemente de que pues lo haga o no, ¿verdad? Pero yo se la pregunto porque a nosotros no las hacen. ¿Plata vende máscaras? Digo, ya veíamos la máscara de Excalibur, la máscara de Plata, no. Y bueno, yo se lo pregunto porque normalmente lo primero que dicen, ¿y dónde lo localizo? ¿Y dónde dónde lo localizo para comprarle una máscara? Pues no he hecho negocio como tal. Sí. Me han pedido algunas, porque pues trato de ser reservado. Claro. No lucrar. No hay venta de, no hay venta, de sí, máscaras. Si lo solicitaran, pues a lo mejor nos podríamos de acuerdo y claro, lo podríamos hacer. Ya son como casos muy especiales, ¿no? Sí, claro, porque Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarle, me decía hace ratito, bueno, a veces hay gente que quiere llamarse oro, que por admiración, que por esto, digo, independientemente de que sea real o sea un pretexto, ¿dónde queda o dónde va a quedar el nombre de plata? Hablando, obviamente, pues luchísticamente. Hay un sobrino, que trae ganas. Digo, yo... ¿Y puede haber la posibilidad? Puede haber la posibilidad. Sí, ha habido gente que ha estado interesado, ¿no? Pero pues a mí me enseñaron a tener mucho respeto y mucho celo por esta profesión. Y para mí la única forma de dar la autorización es que yo vea que esa persona va a dar pedillo al nombre. Que realmente no va a rastrear el nombre como desafortunadamente sucede en otros casos, ¿no? Sí, y que a la vez pues yo tengo que ver el desempeño, porque no, si ahorita mi sobrino no me ha dicho, pero no, lo estamos pensando, ¿no? Ya le dije, cuando se vaya a Guadalajara, pues ¿no? Vamos a subirnos a entrenar. Vamos a ver qué podemos corregir y si vale la pena. Pues, algo más que usted quiera agregar. La verdad es que para mí ha sido un gustazo venir a platicar con usted. Esperemos tener una próxima oportunidad. Como se lo comentamos a sus compañeros, los comentarios que se hacen en estas entrevistas son públicos. Todo el mundo los puede ver. Pero normalmente hacemos la dinámica de volvernos a encontrar, leerles lo que la gente les escribió y que de alguna manera ustedes les den personalmente una contestación, bueno, en el video, ¿no? Pues en primer lugar vuelvo a agradecer a toda esa gente que nos tiene presentes de alguna manera. Pues es un orgullo para mí, para mi familia, poder saludarlos. Y pues, a pesar de hace mucho tiempo, pues todavía nos tienen hasta en su gusto. No me recuerdo si nos tienen en su gusto, nos catalogaron. Bueno, luchadores, pues, gracias a ellos fuimos por el plata. Y como les dije al principio, les pido una oración por mi papá, que está enfermito. Primeramente, Dios, esperemos que justamente esté bien, que se restablezca, que así será. Y bueno, incluso, si eso sucede, esperemos llevarles otro tipo de sorpresas. Sí, pues muchas gracias, insisto. Si algo más usted quiere agregar, adelante. Y si no, pues yo lo único que le pido es que le mande un saludito justamente a nuestros seguidores en Lucha Libre, el Arte de GOTS, y bueno, a nivel general, ¿no? Muy bien. A toda la gente que sigue al Arte de GOTS, pues más que todo, gracias, porque para nosotros es algo bonito regresar al tiempo. Y para los aficionados también se va a dar cuenta. Y pues, como último, una petición, ahí, apoyen al Oro Junior, vale la pena. Muchas gracias, Plata.